La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Un programa especializado en temas educativos. Muchas gracias por acompañarnos aquí a través de 97.3 FM o en línea para todo el mundo en lavoladora.org. Hoy tenemos un programa muy interesante porque trataremos temas de gran relevancia y gran polémica. Pero antes de entrar al debate, antes de entrar al análisis, los invito a que se conecten aquí en La Voladora Radio, donde con mucho gusto estaremos pues platicando y debatiendo sobre todos estos temas. Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales de La Otra Educación, también a través de las redes sociales de La Voladora Radio, o al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter La Voladora Radio, y la página web lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda. Búscame también en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Como les decía en un principio, tenemos un programa muy interesante. Hablaremos sobre el PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Bueno, es una iniciativa de algunos estados, una iniciativa, diría yo, y ese es un comentario muy personal, que es de retroceso, retrógrada, que además vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque estas iniciativas, que ya se han presentado en diversos estados, proponen que los padres de familia tomen decisiones o veten algunos contenidos educativos, en especial sobre temas de diversidad, temas de salud sexual, de sexualidad, etcétera. Entonces, pues imagínense que de repente un adolescente de secundaria, pues por el capricho de los padres, no recibe este tipo de información, y pues no imaginen el riesgo que tendrá al no recibir educación sexual. Está vulnerable ante abusos, ante embarazos no deseados, embarazos prematuros, está vulnerable ante las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y para esto hablaremos con Delma Cecilia, quien es una destacada investigadora y que está muy metida en este tema. También estaremos hablando sobre las noticias más importantes en el tema educativo y tendremos, como todos los lunes, la cápsula chula, la matemática de Edgar Orozco, esta cápsula que nos explica paso a paso el uso de las matemáticas en la vida cotidiana. Pero antes de empezar el programa, pues vamos con una pequeña canción que empezamos con algo del Papo, este argentino. Ojalá lo disfruten, estamos aquí en La Otra Educación. Voy. minutos de mi vida. Y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Pues ahí vienen a Papo con esta canción, pues ya clásica del rock argentino nacional. Vamos con la cápsula chula, la matemática de Edgar Orozco, donde nos explica muy claramente cómo se usan las matemáticas en la vida cotidiana. Y una cápsula que afortunadamente le ha gustado mucho a nuestros espectadores, a nuestros radioescuchas, porque a través de las redes sociales de Eric Juárez o de la otra educación, pues nos piden que les pasemos el audio. Pues aquí está, chula la matemática de Edgar Orozco. Buenos días, hoy vamos a hacer una reflexión con respecto de la matemática y la virtualidad. Los maestros de matemáticas de secundaria, preparatoria y superior ya se están visualizando en el nuevo ciclo escolar que está pronto por iniciar. Mi sugerencia es empezar en la reflexión de qué necesitamos para dar una clase de matemáticas con éxito. Necesitamos un aula, un pizarrón y un evaluador, un examen. El aula puede ser sustituido por repositorios sincrónicos o asincrónicos. Los sincrónicos es el famoso Zoom, el Teams, el Skype, el Blackboard, el Google Classroom. Y los asincrónicos puede ser el Moodle o el Edmodo. El Edmodo tiene una ventaja porque te permite combinar elementos. Es como tu aula de clase. El pizarrón puede ser sustituido por la poderosa herramienta de matemática, el GeoGebra, que te permite darle vida a los elementos matemáticos que conlleva a los estudiantes a encontrar reflexiones que a veces en el pizarrón tradicional no encontramos. O el HP Prime, el Visual Calculator, esta potente herramienta de HP que la puedes instalar en tu celular o en tu computadora, también te permite hacer grandes cálculos de toda la matemática completa. Y el examen lo puedes usar herramientas como Kahoot, como el Quiz, como Edpuzzle, el Socrative. Por ejemplo, una ventaja de estos evaluadores es que te muestra los errores más comunes. De cada uno de estos elementos hablaré en las siguientes cápsulas. Investiga más acerca de las herramientas virtuales para aprender matemáticas y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está Edgar Orozco con chula la matemática, una cápsula que afortunadamente le ha gustado a la gente. Para entrar en el tema de las noticias más recientes en educación, pues diversas organizaciones advierten que las escuelas de tiempo completo se quedan sin recursos para operar. Hace una semana, la Secretaría de Educación Pública anunció que en el Boletín 182 que entregó a los estados los recursos para cubrir el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020 del programa Escuelas de Tiempo Completo. Lo que no se dijo, advierten, es que con dicha entrega de recursos ya se agotó el 95% del presupuesto autorizado del presupuesto pues autorizado para las programas para el programa de escuelas de tiempo completo para todo el año 2020. Con los recursos que quedan y si no hay una acción urgente para redireccionar otros fondos, este programa no podrá continuar en el ciclo escolar 2020-2021, justo cuando las niñas, niños y jóvenes van a requerir mayor tiempo de aprendizajes, así como de una alimentación para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria. Les platico, la SEP distribuyó 4.848 millones de pesos para cubrir los gastos de este programa, del programa de escuelas de tiempo completo, generados entre enero y junio de este año, es decir, el 95% del presupuesto anual autorizado, cuando aún falta cubrir el inicio escolar del 2020-2021. El remanente para operar el programa de escuelas de tiempo completo hasta diciembre de este año se reduce a 222 millones de pesos, un aproximado de 1,644 pesos mensuales para cada escuela de tiempo completo por lo que resta del 2020. Para cubrir los incentivos por horas adicionales de directores y docentes, el servicio de alimentación de los alumnos y los materiales escolares. Sin fondos, las 27,063 escuelas en el programa no podrán seguir con el plus de horas y actividades, afectando a millones de estudiantes que necesitarán mayores apoyos cuando regresen a las aulas, pues el cierre de escuelas a nivel nacional por contingencia sanitaria del COVID-19 ha intensificado los retos que enfrentan las comunidades escolares, principalmente en las zonas de mayor marginación. Pues hacen un llamado estas organizaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las asignaciones presupuestarias suficientes. A la SEP para que amplíe la cobertura del programa para llegar a la mayor, al mayor número de escuelas. Y a las autoridades presupuestarias, pues que restablezcan el presupuesto autorizado para el programa de escuelas de tiempo completo, al menos monto aprobado en 2019 en el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Pues ahí está ese tema que también le vamos a dar, por supuesto, un seguimiento muy puntual, porque pues es muy, muy importante. Antes de irnos al primer corte, amigas, amigos, pues les quiero recordarles de que se pueden comunicar con nosotros aquí en La Voladora Radio, el 597-978-5252 y el WhatsApp 5540-615459. Y les agradecemos a Neuróticos Anónimos el apoyo para llevar a cabo estos programas y apoyar a La Voladora Radio. A Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, y si te quieres comunicar con ellos y recibir orientación gratuita, puedes llamar al 3092-1246. También agradecemos a Alcohólicos Anónimos, esta organización que te ayuda a salir de los problemas de adicciones. Puedes comunicarte con ellos al 5583081923 con una atención de 10 a 18 horas. Y también Desarrollo Humano ofrece psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares, gratuitas para personas que así lo necesiten. Puedes comunicarte con ellos al 55-1228-2654. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Como les comentaba al principio del programa, pues tenemos un tema muy interesante que es sobre el PIN parental o este veto, esta restricción que podrían tener los padres de familia en los contenidos educativos, especialmente en temas, pues por así decirlo, controversiales como la educación sexual. Y para ello, para platicar sobre el tema, tenemos a Delma Cecilia Martínez Muñoz, quien es catedrática investigadora del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Rius y es egresada del doctorado en pedagogía crítica, a quien le agradezco su tiempo. Delma, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Educación. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Eric, y pues un saludo al amable auditorio que sintoniza. Muchísimas gracias, Delma. Platícanos a grosso modo, ¿qué es el PIN parental? Bueno, es muy importante saber que la propuesta emana del partido ultraconservador y de derecha de España, Vox. O sea, es una propuesta que es traída a México por los partidos conservadores, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente vamos ya no a llamarle PIN, sino llamémosle veto, porque eso es lo que es, ¿no? Es una propuesta supuestamente de que padres y madres de familia puedan vetar contenidos educativos de las clases, de las actividades, de los talleres, o elegir si sus hijos e hijas asisten o no, cuando estas familias perciban o coincida con sus convicciones éticas y morales y religiosas y algo no les guste, ¿no? Entonces creo que no solamente pone en juego el hecho de que se van a empezar a hacer como pequeños guetos en las escuelas de los niños y las niñas que sí pueden, que no pueden escuchar. E incluso aquí, dentro de esto de convicciones éticas, morales o religiosas, hay una gama enorme, uh-huh, porque podemos tener familias que digan, bueno, nosotras somos familias terraplanistas y para nosotras la Tierra es plana. Y hay de ustedes que nos hablen de Copérnico, de Galileo Galilei, uh-huh, de la teoría tal cosa, o familias antivacunas. Bueno, no sabemos exactamente qué cabe. Entonces están metiendo a maestras y maestros no solamente en la confrontación de una preparación de clase casi individualizada, porque aquí también se violenta la libertad de cátedra, los derechos, es antiviolatorio en todo sentido, porque es anticonstitucional, va en contra del artículo tercero. Nosotros no negamos que los padres y madres tienen una gran incidencia en la formación de sus hijos e hijas dentro de las familias, pero efectivamente es ahí, dentro de las familias. Y justamente ese es algo muy peligroso, por así decirlo, porque atentaría contra los contenidos. Y justamente también hasta el gobierno se pronunció por esta inconstitucionalidad de la propuesta. ¿Cómo más afectaría en el desarrollo de las niñas y de los niños esta, si llegase a pasar este veto, este llamado PIN parental? Bueno, para empezar, reitero que si llegase a pasar sería anticonstitucional, no sería violatorio, porque el artículo tercero pues nos dice que la educación es laica, basada en la ciencia, elimina prejuicios, fanatismos, y todo esto pues realmente promueve los prejuicios y fanatismos. ¿Cuáles son las principales problemáticas y alertas que a nosotros nos prende como maestra? Yo soy maestra de secundaria, atiendo muchísimos estudiantes y muchísimas jovencitas, y gracias al trabajo de la perspectiva de género que yo he estado haciendo en el aula desde hace muchos años, al trabajo con derechos humanos, se han podido detectar cosas muy graves. Nos gustaría decir y pensar que todas las familias tienen un tamizaje para educar en estos valores de derechos humanos, uh-huh, con perspectiva de género, pero desafortunadamente no es así. Hay familias que educan en la discriminación por color de piel, por etnia, por orientación o identidad sexual, incluso familias que no fomentan el respeto a la naturaleza, el respeto a los seres vivos. Entonces, no podemos pensar que estas familias van a ejercer una educación correcta. Por eso están las escuelas, que están basadas sus planes, sus programas, pues en derechos humanos, con perspectiva de género y con inclusión. Por ejemplo, en el caso del estado de Chihuahua, se borran la mayoría de las partes que hablan sobre la inclusión. Porque, bueno, la inclusión para los organismos externos, las políticas internacionales, es la diversidad. Uh-huh. O sea, hacer esta gama de diversidades. En México como que la inclusión se fue un poquito más entendida por las personas con discapacidad, pero no, definitivamente en el marco legal internacional la inclusión se refiere a una atención a las diversidades. Y dentro de esas diversidades está algo que a estas familias conservadoras de ultraderecha, porque hay que llamarlas así, uh-huh, son familias antiderechos, ¿sí? Que se oponen al progreso, que creen y consideran que todo debe ser homogéneo y que nada más se debe ver el mundo como lo ven ellas, se oponen principalmente a la diversidad, a la enseñanza de lo que es la diversidad sexual y lo que tenga que ver perspectiva de género, que estas familias se han empeñado en llamar ideología de género, a sabiendas que eso no existe, es un tema que epistemológicamente, científicamente no tiene estructura, pero ellos le llaman ideología de género, se han montado en ese discurso único, muy homogéneo en todos los países, porque así lo trabajan, para desacreditar a la perspectiva de género, que tiene toda una construcción teórica, epistemológica, categorías de análisis, es científica, ¿no? Pero ellos pretenden desacreditarla porque dicen que también los grupos de feministas estamos promoviendo la supuesta homosexualidad, que hablarle a las niñas y a los niños de la diversidad implica hacerlos homosexuales. Pero volviendo a esta palabra de los riesgos, yo como maestra en estos 21 años de servicio que tengo, digo, trabajando afortunadamente con una perspectiva de género, con una militancia y una visión feminista, hemos podido detectar cosas muy graves como abusos sexuales, por ejemplo, al interior de la casa. Es muy común la cultura del silencio en las familias que son muy conservadoras. Hay un tío, un primo, el propio padre que es violador, que es un abusador, y la niña o el niño callan. Y es hasta la escuela cuando se empiezan a ver ciertas temáticas de educación sexual integral, porque hay que decirlo, es educación sexual integral, no es incentivar a nada, no, se les está mostrando un panorama, y es ahí cuando dicen, te mandan una carta, lloran, y ya tú detectas qué está pasando y detectas que efectivamente ellos se dieron cuenta, o ellas, que hay abuso sexual. Pero me han pasado muchísimos casos, hemos detectado redes de pedofilia, en las que se están metiendo las niñas y los niños porque se habla de estos temas. Hemos eliminado, por ejemplo, suicidios porque hay jovencitos, señoritas, que por su identidad sexual y por ser parte de estas familias tan fanáticas, pues están encasillados, ¿no?, en la heterosexualidad, y no pueden hablar con sus familias y prefieren, muchas familias, tengo unas cartas muy desgarradoras ahí en donde les dicen a sus hijos e hijas que los prefieren muertos que gays. Entonces esto es terrible, pero se han logrado rescatar gracias a esta educación sexual integral que promueve los derechos humanos, que promueve sanamente el conocimiento del cuerpo y de saber cuáles son los límites que debe tener una persona con tu cuerpo. Y la verdad es que eso es lo que nosotros vemos muy grave, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, es la apertura a los abusos sexuales, a las violaciones, es la apertura al silencio, a muchísimas cosas que viven las niñas y los niños, incluso dentro de la misma escuela, entre la adolescencia. Ahorita es muy común la violencia en el noviazgo. Y las niñas se dan cuenta que el novio está ejerciéndoles violencia, incluso física y sexual, ya a los 14 años, y se dan cuenta con proyectos de educación sexual o con proyectos que tienen enfoque de perspectiva de género y derechos humanos. Y pues, yo creo que hay una gravedad ahí terrible si eliminamos esto. Pues como vemos, es un retroceso, y no nada más es cuestión de ideología, sino de la misma seguridad de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Delma, ¿cuál tendría que ser el posicionamiento de las autoridades educativas de todos los niveles? Yo creo que debería estar absolutamente en contra. Ahorita ya debieran haberse posicionado todos los sectores educativos de todas las instancias municipales, estatales, nacionales, pero no hemos visto ese posicionamiento. El PIN ha ido avanzando lentamente en los estados. Nosotras hemos también hecho un análisis político y vemos que el PIN es más bien un PIN electoral, porque ha estado dormido. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua estuvo dormido, la propuesta fue en enero y casualmente hasta ahorita la reviven. ¿Qué está en juego? Bueno, están en juego las elecciones en el estado y en muchos estados, algunas diputaciones, senadurías, presidencias municipales, pero también está en juego un frente que está gestándose en contra del actual gobierno. Y entonces todos estos aspectos les permiten politizar y ganar adeptos, ganar votos de estas familias de ultraderecha, conservadoras, de grupos fundamentalistas religiosos, en que el discurso pues les parece muy bien, ¿no? No queremos que nos quiten a nuestros hijos, porque es el discurso que manejan, que el Estado les quiere quitar a los hijos o a las hijas, que el Estado les quiere quitar el derecho de la educación, y eso hay que recalcarlo, ¿no? El Estado no quiere quitar nada, el Estado quiere educar para todas las personas. Tú como padre y madre tienes el derecho a darle educación a tus hijos, y además una obligación de hacerlo, pero en cuanto a la educación ética, moral y religiosa, es una educación familiar. Si a ti no te gusta lo que postula la escuela pública, como padre y madre de familia, pues tienes todo el derecho y la opción de llevarlo a una escuela de X o Y religión, porque pues estás en tu derecho, uh-huh. pero no dentro de la escuela pública, no dentro de los marcos internacionales y nacionales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y en materia de derechos humanos. Creo que eso nos debe de quedar bien claro. Claro que sí. Y en dos minutos, Delma, antes de irnos al corte, ¿cuál debería ser también el papel de los maestros frente a esto, atentado, frente a este posible retroceso? Mira, me gustaría decirte que estoy muy esperanzada en las maestras y los maestros, pero bueno, nosotros entramos al aula con todos nuestros prejuicios, con todos nuestros fanatismos o con todos nuestros idearios, ¿no? Uh-huh. No hemos visto tampoco que se manifiesten el magisterio, los sindicatos, nada, porque bueno, desafortunadamente en México todavía se trabaja desde un conservadurismo también en el magisterio. Una es por miedo, porque cuando te metes con temas de educación sexual, te van a saltar familias y luego te vas a meter en conflictos. Inmediatamente te van a llevar. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que me manden cartas, que se quejen por estar trabajando que hay una diversidad sexual, etcétera. Una es por miedo, otra es por desconocimiento y otra es porque tú como maestra o como maestro también estás de acuerdo con esas ideas. Entonces, hay que ser bien claros y claras en ese sentido, ¿no? Me gustaría tener un panorama más alentador, pero no, creo que no lo tengo. Va, el tema, se acabó el tiempo del primer bloque, vamos a un corte, pero al regresar me gustaría que nos platiques justamente sobre qué le dirías a los padres de familia, bueno, que aún no están decididos o decididas a debatir sobre esto en las escuelas, a debatirlo en sus comunidades, y bueno, ¿qué podrían hacer para fortalecer la educación de sus hijas y de sus hijos? Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 33 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Les recuerdo que estamos platicando con Delma Cecilia, quien es catedrática investigadora del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Ríos y egresada del doctorado en Pedagogía Crítica, además de profesora de nivel de secundaria. Y estamos platicando sobre el veto parental, esta iniciativa para que los padres pudieran o no eliminar contenidos de enseñanza pública. Delma, antes del corte te preguntaba, ¿cuál debería también ser el posicionamiento de los padres de familia respecto a esta iniciativa que considero de retroceso y cómo podrían fortalecer la enseñanza de sus hijas e hijos en temas de diversidad y en temas de salud sexual, etcétera. Sí, a mí sí me gustaría dirigirme a las madres y a los padres de familia, porque esto es verdaderamente alarmante. Vamos en un retroceso, como lo dices tú, o sea, ya habíamos superado la época medieval y queremos regresar. No es como si hubieran regresado a decir una máquina del tiempo y estos discursos que ya han sido superados desde hace muchos siglos vuelven a ponerse en moda y en boga. Entonces, padres, madres de familia que no saben, porque es muy intenso el discurso que manejan los de la ultraderecha, ¿no? Imagínate que lleguen y te digan, te van a quitar tus hijos. Primero, yo creo que ahorita tenemos mucho acceso a la información, acercarnos a personas que conocen el tema, ver el plan y los programas de educación para que vean que no hay ninguna maldad en ello, empezar a transitar por el pensamiento crítico, cuestionar los dogmas establecidos, cuestionar si este dogma que yo tengo hace que yo transite como familia y como persona en un mundo para todos y para todas, en un mundo con una cultura de paz. Sobre todo creo que habríamos de preguntarnos eso, ¿no? Si estos valores y que yo estoy enseñando en mi familia o que yo estoy rechazando para que no los enseñen en mi casa o desde la escuela, son valores que ayudan a transitar en un mundo mejor, en un mundo más solidario, más empático, más sororo, que genere menos dolor. O si este mundo les gusta como están, pues así le seguimos e incluso le retrocedemos con el veto parental, ¿no? Porque vamos a retroceder en materia de discriminación. Imagínate que una familia diga, no, ¿sabes qué? Mi hijo no quiere estar cerca de un niño que ha manifestado ser homosexual. Me quitan ese niño de la escuela. O sea, vamos a volver a cosas que ya están superadas, que ha costado mucho trabajo ganar. Los derechos han... Eso es también para los padres y madres de familia. Los derechos que tenemos todas las personas han sido a través de luchas, luchas muy intensas, de una construcción histórica, y que de un plumazo se borren porque a un grupo de fanáticos les parece que nuestros hijos e hijas pueden ser votos. Pues eso sí es muy, muy duro. Piénsenlo bien, infórmense. Yo tengo aquí unas estadísticas muy graves en el sentido de que los niños y niñas pasan 800 horas en la escuela contra 2,540 frente a televisor y redes sociales. Entonces, eso también nos habla de que, bueno, no queremos que los eduque la escuela, pero tampoco lo están educando papás y mamás. Claro. Dice que los niños tienen, de cada 10 niños, 9 tienen un celular conectado a internet, de acuerdo a las últimas encuestas. Entonces, esto te dice que es importante como esta mediación que se hace en la escuela. Nosotras como escuela, las escuelas tenemos esa posibilidad de contacto. Muchas veces niñas, niños nos ven más a nosotros como maestros, maestras, que a sus padres o madres. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto, pero no permitiendo que nuestros niños y nuestras niñas se vuelvan un botín político de grupos conservadores, fanáticos, religiosos, sino que transitemos hacia un mundo y es una cultura de paz. Queremos un primer mundo, pero queremos volver a leyes de no sé dónde, ¿no? Inquisitorias. Entonces, a eso va mi participación. Delma, pues muchísimas gracias. Todas íbamos a estar muy pues muy atentos a lo que esté sucediendo con este tema. Y bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ojalá que estés con nosotros más adelante para seguir platicando al respecto. Claro que sí, este tema da para muchísimo. Las cosas que se están haciendo en los diversos estados, es muy arduo el trabajo y y bueno, ojalá no siga avanzando la propuesta en ningún otro estado. Ojalá y no. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho. De nada, hasta luego. Pues ahí está la opinión de Delma Cecilia con este tema que es muy importante y es muy importante tenerlo en cuenta porque en verdad representa un retroceso y vulnera los derechos de la niñez y de los adolescentes. Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos, pues despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos, y bueno, pues son inconstitucionales. Desde inicios, les voy a platicar un poquito del contexto de esto. Desde inicios del 2020, al menos 5 congresos locales se presentaron iniciativas de reformas a las leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas, en estas propuestas, pondría la opción de vetar contenidos educativos de las clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos cuando estos no coincidan con sus, entre comillas, convicciones éticas, morales y religiosas. En consecuencia, autoridades educativas podrán verse impedidas de impartir conocimientos sobre educación sexual reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género. De aprobarse estas reformas, amigas, amigos, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en definición de contenidos educativos establecida en el artículo 3 constitucional, como platicábamos hace rato con Delma Cecilia. Al mismo tiempo, serían violatorias del marco nacional e institucional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez. Por esto, pues se enviarán a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho. Este documento, enviado a los 32 estados, también desarrolla un análisis de consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como PIN parental o veto de padres de familia, incrementando la violencia, el abuso sexual contra niños, niños y adolescentes, el embarazo infantil y adolescente y juvenil, acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras cosas. Ante esto, las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Mujeres, el INMUJERES, instaron a poner los derechos de las niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de los padres de familia. En un documento que me enviaron a los medios de comunicación, concluyen estas secretarías que el llamado PIN parental es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niegan el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas, niños y mujeres a una vida libre de violencia. Pues como verán, el tema es muy importante justamente por lo que nos comentaba Delma Cecilia hace unos momentos, que de no tener una educación clara en estos temas, pues existen muchísimos riesgos. No es una cuestión nada más de ideologías, no es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de que si se aprueba en los estados, pues pone en riesgo. A los estudiantes. ¿Cómo pretendían específicamente ingerir estas leyes? Rogelio Alonso, en una publicación, en un artículo que subimos en Educación Futura, en la revista especializada en temas educativos, pues plantea, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el artículo 4 de la ley estatal obligaba a las autoridades educativas a dar a conocer a los padres de familia los programas, cursos, talleres y actividades análogas que en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de que ellos determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones. Finalmente, aunque no ha prosperado ninguna iniciativa, pues se observa esta intención de facultar a los padres a invisibilizar para sus hijos ciertos contenidos educativos, a diferencia de los contenidos de contexto español, ¿no? Como comentaba de Basilia, en el caso de las entidades mexicanas parece que la restricción tenía un horizonte más amplio, ir más allá de las actividades complementarias que establecen en otros países. Entonces, pues vamos a darle un seguimiento muy puntual a todo ello. En fin, antes de irnos a un corte, estimados amigos, quiero recordarles que aquí en la Voladora Radio estamos haciendo un directorio local

www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Les recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda y soy el titular de este espacio educativo de noticias educativas. También soy director editorial de la revista Educación Futura. En otras noticias, la Comisión para la Mejora Continua de la Educación ha instalado a su Consejo Ciudadano. Al participar de manera virtual en la instalación de este Consejo, la presidenta de la Junta Directiva, Telvina Sandoval, afirmó que una nueva escuela y la mejora de la educación son intencionalidades a las que debemos dar atención. Y falta trabajar en un proyecto educativo incluyente y democrático. Subrayó que en este camino se agradece la inclusión de nuevas ideas y voluntades que representan las personas que ahora se unen a ese proyecto a través del Consejo Ciudadano de Mejoredo. Informó que la selección de los actuales 15 consejeros no fue tarea fácil, pues a la convocatoria acudieron más de 700 personas, la cual se desarrolló en un proceso muy cuidadoso para tomar la decisión final, subrayó. Comentó que en las elecciones de los consejeros de este órgano de consulta, el cual será honorífico, se consideró que estuvieran representados las maestras y los maestros frente a grupo, que conocieran de los problemas de la educación y los vivieran diariamente en las aulas. Asimismo, los investigadores educativos y académicos y los representantes de asociaciones estrechamente vinculadas con grupos de maestros de educación básica y media superior, sobre todo de la escuela política. Cabe destacar que la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación seleccionó, con base en el principio de máxima inclusión, a las 15 personas que conforman su primer Consejo Ciudadano. Se trata de personas que cuentan con al menos 10 años de actividad en el ámbito educativo. Y bueno, los integrantes son muy diversos. Edgar Rivera, Ramón López, José Luis Ansúrez, Felipe Evia de la Jara, Juan Antonio Rodríguez, Berta Amezcua, José Ruiz Enríquez, Erika Vázquez, Concepción Fernández, Filiberto Mateo Martínez, Silvia Ortega Salazar, Rosa Bonilla Pedrosa, Mónica del Valle, Cecilia Madero Muñoz y Patricia Ganem Alarcón. El objetivo de este Consejo Ciudadano es facilitar la participación armónica de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado en la mejora continua de la educación. Pues ahí está el Consejo Ciudadano de Mejoredo. Y bueno, y sobre el regreso a clases, pareciera que entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha alineado a las recomendaciones de la SEP, y que no regresarán hasta que haya semáforo verde. Alfonso Cepeda Salas, el dirigente nacional del sindicato, pues señaló justamente que desde esa institución, primero se dará a conocer harán una encuesta sobre las condiciones básicas de cada escuela, especialmente las relacionadas a la higiene, como servicios de agua y drenaje, así como la salud del personal, para identificar a quienes se encuentran en mayor riesgo por edad de enfermedad subyacente o embarazo. Acerca de la reapertura de los edificios sindicales, dijo que será acorde con la situación de cada estado de la República y que la atención a las maestras y maestros deberá continuar de manera puntual con los cuidados y recomendaciones establecidos por las autoridades sanitarias. Dijo también, bueno, que no comparte la idea de que no se regrese a clases hasta que haya semáforo verde. Sin embargo, bueno, no. También dijo que emprenderán acciones para tratar de retener a los alumnos que se encuentran en una fuerte amenaza de abandonar los estudios. Sin embargo, pues no dicen cómo realizarán estas acciones. Habría que estar muy pendientes de lo que dice el sindicato, que realmente se ha visto muy desdibujado en los últimos días. Hace unas semanas platicábamos sobre la pobre negociación que se hizo frente a la autoridad educativa con el pequeño aumento a su salario y con los pequeños bonos que se están, pues, entre comillas, logrando. Por ejemplo, recordábamos que apenas rebasaba el 1 peso y centavos el apoyo para material didáctico al mes para los maestros. Son migajas los que de repente reciben nuestros maestros. Al respecto, pues quien definitivamente dice que en agosto no habrá regreso a clases, pues es la Secretaría de Salud. López Gatell, el subsecretario de Salud, señaló que pues se ha reunido virtualmente con el secretario de Educación Pública y pues que concluyeron que no hay condiciones para el regreso a clases. Dijo que después de analizar el curso de la pandemia en todo el país, se ha mencionado que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar a clases, aunque la nueva fecha del regreso aún no está tomada. Señaló, analizaremos detalladamente el curso de la pandemia en las distintas entidades, la decisión no está tomada. Existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre. Todavía no se toma una decisión, expresó. En conferencia vespertina dijo que ayer se reunió virtualmente con el secretario de Educación Pública y que el próximo martes se llevará a cabo la sesión periódica donde se analizará con mayor detalle. Así bueno, que estaremos pendientes de lo que esté pasando al respecto, porque pues no sabemos cuándo se regresará a clases. Al parecer, pues vamos a retornar a clases de manera virtual. Se retomará, supongo, el programa Aprende en Casa, cosa que le ha costado mucho trabajo a los alumnos y a los maestros y a los directivos y a los supervisores, porque, bueno, pues las clases presenciales son muy necesarias. Sin embargo, bueno, desafortunadamente no podemos regresar a ellas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de mantener la sana distancia, las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, para que esto se componga cada vez más rápido. Hace poco leía un artículo que decía que si 9 de cada 10 mexicanos usaran cubrebocas y se protegieran, la pandemia acabaría muy rápido. Sin embargo, bueno, pues hay muchas personas que ni siquiera creen en esto, y bueno, pues los contagios siguen. Bueno, hasta aquí llegamos en un programa más de La Otra Educación. Yo les agradezco mucho su presencia como cada lunes y los espero, por supuesto, la próxima semana para seguir debatiendo estos temas que nos interesan a todos. También los sigo leyendo a través de la página educacionfutura.org, que es una revista especializada en temas educativos. Sigan con la programación, de aquí de La Voladora Radio, que se pone muy buena, tiene muy buenos invitados, muy buena música, etcétera. Para que se queden conectados a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Les recuerdo mi nombre, soy Eric Juárez Pineda, búscame en las redes sociales así, Eric Juárez Pineda, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y también busca las redes sociales de La Otra Educación, donde estaremos siguiendo con el debate y el análisis. Que tengan una excelente semana, nos escuchamos pronto. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación.